nuestros niños. Es el programa de radio. Nuestros niños. El programa para crecer y aprender en familia es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros Niños es producido por Interactive Parenting Media y presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños. Transmitimos en California por la calle, la KBBF Tricolor, José el Sembrador 700 AM, KWMR, en México por miroradio.com, en Oregon por Qué Bueno, en España por Radio Antigafo, en Costa Rica por Paraíso en Marcha Radio, y en el mundo entero por podcast en iTunes y por la internet en nuestrosniños.com. El tema de hoy es depresión, desesperación, automutilación, adicción. Abordemos las amenazas a la salud emocional de nuestros niños adolescentes. A tono con este tema, el pensamiento de la semana es el refrán que dice así: mientras hay vida, hay esperanza. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar con sus comentarios, consejos, consultas. Hay regalos y mucha información a todo el que se anime a llamar hoy al 1-866-99-NIÑOS. Aunque muchos dicen añorar volver a ser jóvenes, imaginándose la adolescencia como un vivir cómodo, placentero y despreocupado, lo cierto es que no es fácil ser adolescente en estos tiempos. El diario vivir de nuestros jóvenes les trae dificultades, desafíos, dolencias, dolor. Muchos adolescentes se sienten deprimidos, desesperados, desesperanzados. Y para algunos el malestar es persistente, intenso, abrumador. Sintiéndose deprimidos, a menudo recurren al alcohol y las drogas. Sintiéndose desesperados, algunos se mutilan, se lastiman. Sintiéndose desesperanzados, algunos atentan contra sus vidas en gestos suicidas y, tristemente, algunos de estos no sobreviven. Sus familias no llegan a verlos superar los tiempos malos hasta que lleguen los tiempos mejores. El suicidio es la tercera causa de muerte en los adolescentes en los Estados Unidos. Muchos de nuestros jóvenes familias se sienten solos, en un túnel sin salida, sin la compañía y el apoyo que pueden salvarles la vida, ayudándoles a ver que hay luz al final del túnel y proveyéndoles velas encendidas mientras tanto. En mi trabajo como psicóloga trabajando con familias que tienen niños y jóvenes, veo la diferencia que hace el que adultos interesados, especialmente el padre, la madre, presten atención y tomen en serio el sufrir de los jóvenes. Y el apoyo mutuo entre los adolescentes es poderosísimo. Las tantas presiones que enfrentan nuestros jóvenes hoy en día les ponen a riesgo de desarrollar problemas en su desarrollo emocional. Muchos recurren a lastimarse al uso de alcohol y drogas, y a menudo las adicciones comienzan en la adolescencia. Así que les animamos a adultos y adolescentes que nos escuchan a llamar. Comentario, consejo, consulta, anónimamente si lo prefiere. Estamos aquí para inspirarnos, orientarnos, echarnos una manita. El número es 1-866-99-NIÑOS, es decir, 1-866-996-4667. En el estudio, dispuestos a responder a sus llamadas, me rodea un panel de invitados. El doctor René Miranda, terapista especialista en adolescentes, quien al presente ejerce en County Community School, es una escuela alternativa media y preparatoria en San Rafael. Bienvenido a Nuestros Niños, René. Muchas gracias. Mucho gusto estar aquí. Siempre es un gusto contar con el doctor Miranda y sus perspectivas particulares. Por primera vez, hoy contamos con Gretel Leff Mojica. Ella es especialista en salud mental con el programa Cultura y Bienestar de la Clínica Tiburcio Vázquez y terapista bilingüe en la agencia de consejería Access Community Health. Un placer tenerle con nosotros. Buenos días y muchas gracias por estar en este maravilloso programa. Para eso estamos. Y también contamos con las perspectivas presentes de dos jóvenes presentes. Empezamos con Karina, quien va a estar empezando ya la universidad, el colegio en Marín. Bienvenida a Nuestros Niños, Karina. Gracias. Esta joven talentosa fue a través de un escrito que hizo que la alcanzamos. Felicidades y gracias por acompañarnos. Gracias. Y también conocemos hoy por primera vez a María. María, gracias por venir también. Gracias. Para eso estamos. Y por si fuera poco, desde la distancia de una habitación de hotel, pero siempre cercano a lo concerniente a nuestros jóvenes, se nos une por vía telefónica el doctor Jorge Partida. Conocido por muchos como Dr. Jorge, él es el psicólogo que protagoniza el segmento sobre la crianza de adolescentes todos los jueves en Al Despertar por Univisión y Telefutura, hace conferencias por todo el mundo y es el autor del inspirador libro La Promesa del Quinto Sol. Bienvenido a nuestros niños, Dr. Jorge. Un placer estar con ustedes y muchas gracias por la invitación. Para eso estamos. ¿Qué tal si para romper el hielo comenzamos unos consejos generales? Cada invitado según su perspectiva personal o profesional, empezando con mensajes para los jóvenes. ¿Empieza, doctor Miranda? Ok. Yo diría que el consejo que quiero dar es de tratar de crear en el hogar un refugio, un santuario donde todo el mundo puede relajarse, disfrutar la vida y sentirse con mucho amor. Yo creo que ese consejo le aplica a los grandes más que nada, ¿no? Para todos, exacto. Pero muchas veces si los grandes sentamos ese santuario, los muchachos se les hace entonces más cómodo, ¿no? Más en confianza y poder gozar lo lindo, correcto, tanto como compartir las penas. Muy bien. ¿Qué tal el mensaje para los jóvenes de Gretel para empezar? Yo diría el mensaje para los jóvenes sería que ellos reciben muchos mensajes, viven en una sociedad muy cruel, viven con padres tal vez un poquito muy ocupados y que todo ese dolor interno, toda esa ansiedad y todo ese sufrimiento se traspasa a comportamientos negativos, pero que hay ayuda, hay esperanza y que hay un camino hacia el cambio. Eso. Y mantener viva esa llama de la esperanza, pase lo que pase y a pesar de los pesares. ¿Qué añade Karina? ¿Una voz para los jóvenes? Para los jóvenes hacen... Los jóvenes que nos escuchan, adolescentes, chicas, chicos. Hay que tener mucha paciencia con uno mismo porque yo misma siempre me andaba frustrando porque no sabía, no entendía lo que me estaba pasando, no entendía lo que estaba pensando y no había mucha gente que me entendía, pero siempre tienen que saber que si siempre hay alguien que les entiende y hay muchísima ayuda para ellos. Y siempre hay que tener esperanza. Ay, qué lindo. Y si habla la voz de la experiencia, qué bueno, tenernos paciencia y persistir hasta que encontremos ese apoyo que pueda hacer la diferencia. Gracias. ¿Qué añade, María? Sí, tener esperanza. Tener esperanza, con eso has dicho mucho. Yeah. En verdad dicen que la esperanza es de las palabras más largas porque es de las fuerzas más poderosas que hay. Doctor Jorge, ¿qué añade? Un mensaje inicial para los jóvenes. No, yo les diría a todos los jóvenes de que es parte de la juventud, es experimentar con las dificultades de la vida. Que a veces uno piensa que cuando está en dificultades tan dramáticas y tan dolorosas, que pensamos que nunca vamos a salir y que somos los únicos que estamos pasando por este momento difícil. Yo les diría a todos los jóvenes que todo pasa, los tiempos malos también pasan. Es muy importante siempre encontrar alguien de confianza con quien hablar y no quedarnos callados cuando estamos dolidos, cuando estamos lastimados. Eso. No aislarnos porque eso empeora. Se dice que cuando compartimos los sentimientos, los alegres se multiplican y los duros se dividen. ¿Qué tal un mensaje para los adultos interesados en apoyar a los jóvenes, sean los jóvenes de nuestra casa, de nuestro corazón, de nuestra comunidad? Doctor Miranda. ¿Un consejo para los adultos? Sí. Ok, yo diría que los adultos entiendan que los muchachos están en un proceso de aprendizaje y todo esto para ellos es una práctica para saber cómo actuar como adultos. Así que tengan paciencia con los errores que cometen. No son errores, son simplemente prácticas de aprendizaje. Tengan paciencia y aprovechen de esos errores para enseñarles cosas que ustedes ya saben. Eso, nadie nace sabiendo. Y a veces es a través de los, digamos, errores que se aclara la vista. ¿Qué añade Gretel? Yo diría que si queremos evitar que los adolescentes sufran con depresión, comportamientos autodestructivos como las drogas o la automutilación, deberían prevenir desde edad muy pequeña, informarse, asistir a cualquier clase en las escuelas para padres, utilizar las vías de los medios de comunicación como el internet, porque hay mucha información, prevención, educación y cambio en la familia. Eso, wow. Pedir, preguntar, procurar, protestar, perseverar, vale la pena, así que participar. Karina, ¿qué dices tu mensaje para madres, padres, maestros, vecinos? Bueno, también hay que tener mucha paciencia porque yo sé que no es fácil. Y también entender que no siempre es porque lo que hay pasando en la vida de un adolescente. Tal vez es natural. Yo sé que hay químicos que por en veces no están bien en el cerebro. Y hay que tratar de entender, aunque sea difícil, y siempre estar ahí por sus hijos. Siempre estar ahí. Y qué bueno que dijiste esa diferencia, porque las altas y bajas las tenemos todos. Y en la adolescencia, con las hormonas y demás, todos tenemos ratos de tristeza. Pero cuando llega, digamos, una condición clínica, algo que en verdad amerita tratamiento, hay que tomarlo muy en serio. No es nada que se pueda, así nomás a pura voluntad, cambiar el sentir. ¿Qué dices, María? Yo digo que deben de entender y, o tratar de entender a los hijos y que hacer más que papá y un amigo. Tratar de entenderlos, claro. Y en verdad conocerlos, porque somos sus padres, pero si somos padres amistosos, cuentan con nosotros entre sus amigos. Aunque también los amigos de su edad pueden servirnos mucho, yo creo que aún los jóvenes todavía nos escuchan cuando estamos disponibles. ¿Y aprecian que les escuchemos? Y que tengan paciencia. Y paciencia, volvemos a la paciencia y esperanza, quizás son los temas de hoy. Doctor Partida, ¿qué dice usted? Doctor Jorge. Que sí, que a los padres yo les aconsejo es que tomen mucha atención, porque las señales cuando un niño o un joven está deprimido, pues están presentes, y muchas veces, porque estamos tan ocupados con nuestras vidas, ignoramos ciertos síntomas que sabemos muy bien no son cotidianos, no son normales en nuestros niños. Entonces, mi consejo es, no hay que ignorar esas señales que nos dicen, que nos indican que quizás existe un problema. Hay que acudir, no tener vergüenza de pedir ayuda cuando se necesite. Eso. Y vamos a hablar eso de algunos de los síntomas, de lo que diferencia de lo que es algo, digamos, pasajero y típico, de lo que en verdad requiere atención profesional y más atención también en casa. Familias, estamos hablando de los adolescentes, las adicciones, la depresión, las dolencias emocionales que sufren en el vivir hoy día. Sus llamadas están bienvenidas en comentarios, consejos, consultas en el 1-866-99-NIÑOS. Está escuchando Nuestros Niños. Llame gratis ahora al 1-866-99-NIÑOS. 1-866-996-4667. Hoy dedicamos el programa a reconocer las señales, responder a los síntomas de dolencias emocionales en nuestros jóvenes. Todavía hay líneas disponibles en el 1-866-996-4667. Todos tenemos opiniones, todos tenemos recomendaciones que pudieran servir a otros, y quizás algunos tienen vivencias, experiencias que también pueden servirle a otros que nos pueden escuchar. Hablamos de indicadores o síntomas. ¿Usted iba a empezar a enumerar algunos, doctor Jorge? ¿Cómo notamos, cómo observamos o escuchamos lo que puede ser, digamos, una señal de peligro y de necesitar de ayuda de nuestros jóvenes? Bueno, es muy importante darnos cuenta de que en los adolescentes y los niños la depresión no es la misma como en los adultos. En los adultos típicamente nos da por llorar, se nos quitan las ganas de hacer las cosas que hacíamos antes. En los niños típicamente, especialmente en los varoncitos, vamos a ver más agresión. Eso en inglés creo que se le dice acting out, problemas de comportamiento quizás en la escuela, y también un aislamiento severo. Y si los padres se dan cuenta que sus hijos empiezan a cambiar de amistades o cambiar de gustos de música o de vestido, es muy importante que tomemos estos como posibles señales de que pues algo está sucediendo que podría indicar una depresión. Así que nos está alertando a dos cosas que podemos observar. Cambios en su apariencia y comportamiento, lo que hace, lo que dice, con quién se junta, y los cambios en el ánimo, porque como dice entonces, el ánimo deprimido no es solamente decaído o triste, sino que puede ser también irritable o hasta agresivo, ese mal humor que no huele ni las azucenas. A ver, ¿qué añade el doctor Miranda? Sí, otra cuestión que es muy importante de saber y entender es de que naturalmente en la vida del adolescente van a haber cambios simplemente por el cambio hacia otra etapa de vida, una etapa de desarrollo, que es la adolescencia. Entonces estos cambios van a verse problemáticos, pero son completamente normales. ¿Cómo se diferencia cambios normales a algo anormal? Es en la intensidad del cambio de estos comportamientos. O sea, si usted nota que hay muchos cambios severos en dormir, en el apetito, cambios de peso drásticos, cambios severos de valores, amistades, la forma de vestirse. O sea, todos estos son cambios normales que van a ocurrir, pero si son muy severos y duran por largo tiempo, entonces eso es señal de que algo está pasando. Así que notamos diferencias y que sean intensos, quizá también persistentes, algo que dure cuando es más de par de semanas. Debemos prestarle atención porque es posiblemente no sea algo que puedan sacudirse solos. Y si están recurriendo, digamos, a las sustancias, al alcohol o las drogas para sentirse mejor, puede estar complicándose entonces la situación y el cuadro. Y también dijo que observáramos que cómo comen, cómo duermen, uh-huh, y su energía, porque eso también puede cambiar como una señal de la depresión. Incluso, o de adicciones. Acabas de mencionar el uso de la sustancia. El uso de la sustancia en experimentar es normal en adolescente, que muchos padres no lo quieren, saberlo, es típico. Pero diría que si ustedes ven ya cambios severos y que el niño está experimentando todos los días y es más intensidad, ahí es señal de que hay un problema grave. Persiste, yeah, más allá de lo típico. Gretel, ¿qué añade usted? Bueno, los invitados han cubierto todos los temas. Yo diría que el aislamiento, el silencio demasiado en los jóvenes es otra causa de tener alerta hacia los padres. El encerrarse en su cuarto, el estar totalmente académicamente no motivado, no socialmente. Los adolescentes en un periodo de su evolución y desarrollo humano son personas que les gusta experimentar. Son seres muy sociales donde se apartan de la familia porque es normal y quieren identificarse con su grupo y su grupo son sus amigos. Pero si los padres ven que están totalmente aislados y concentrados en ese silencio perpetuo, yo creo que es una de las mejores razones por buscar ayuda y la hay. Así que queremos entonces observarlos y escucharlos. Y si no están hablando, ¿cómo se están comunicando? ¿Con quién se están expresando? Porque todo es comunicación, el comportamiento es comunicación, aunque no sean palabras, para ver si en verdad están confundidos, abrumados, estresados hasta el punto de que necesiten ayuda. Desde sus vivencias con su propia vida, en sus hermanos, sus amistades en la escuela, ¿qué añadirían las jóvenes? Karina. ¿Cómo? ¿Mi experiencia? Indicadores, ¿cómo son señales que podemos notar en nosotros mismos o en nuestros jóvenes alrededor de que pueden estar deprimidos, que pueden estar ya lastimándose? Bueno, en mí misma yo sé que siempre, bueno, yo también tengo ansiedad. So a mí me ganan muchos anxiety attacks. Los ataques de ansiedad son episodios como que siente uno pánico. Ajá, y también no quiero salir, no quiero comer, no quiero hacer nada. Me quedo en la casa. O si salgo, no quiero andar con mis amigos. Siempre siento que los también, I'm a killjoy, no sé cómo se dice. Aguafiestas. Ajá. Uh-huh. Y no, prefiero estar sola. Me comienzan a meter pensamientos de dañarme y cosas así. Y pretty much. Y por eso es tan importante observar y escuchar, porque los pensamientos no se pueden ver necesariamente, pero si estamos viendo qué está escribiendo el joven, qué está dibujando, y si se está lastimando ya, si está cortándose la piel, que muchas veces se hace como desahogo, como alivio. Hablaste esto de no disfrutar las cosas que por lo general se disfrutan. Y el pensar cambia, porque es una condición, si la depresión clínica cambia la química y nos hace, cualquiera de nosotros nos hace pensar cosas que típicamente no hubiéramos pensado, hasta en quitarnos la vida y en todo se ve diferente. ¿Qué dice María? ¿Qué notarías tú, digamos, en otros jóvenes que puedas, como indicador? ¿Cuál es una señal que tú dices, mi amigo o mi amiga quizá necesita apoyo? Bueno, cuando no quieren hablar, están... Cuando ya no quieren hablar. Cuando están solos. Bueno, yo no quiero estar con nadie, solo quiero dormir todo el día, no quiero salir. O sea que te dan ganas de... No te dan ganas, esa es la cosa. Bajan las ganas. Bueno, a mí unas veces quiero estar sola y unas veces quiero hablar con alguien. Eso sube y baja. Y aquí ya Karina está sintiendo. Y esos son cambios también que ellos mismos no los pueden entender o predecir, pero tenemos que observar, reconocer y entonces responder. ¿Cómo responder? Vamos a responder las llamadas de nuestros radioescuchas también, que hay uno que está esperando hace tiempo, Francisco desde Fremont. Bienvenido a nuestros niños, Francisco. ¿Qué nos dice? Hola, buenos días. Buenos días. Dice aquí que tiene un... Primero que nada, muchas gracias por considerarme aquí en participar. Oh, siempre bienvenidos. Siéntanse todos siempre bienvenidos. Bueno, Bueno, yo pienso que esto es un proceso donde todos pasamos, ¿verdad? Todos somos jóvenes y todos sentimos esa necesidad de estar solos a veces, pero también hay que buscar la salida, hay muchas opciones. Uno como joven tiene mucho tiempo libre antes de trabajar, antes de hacerse un poquito más responsable como papá. Hay muchas opciones, no sé, ejercicio, no siempre la soledad es tan mala, ¿no? Hay gente que se dedica a hacer ejercicio solos y no hay que centrarse en deprimirse. Creo que hay más de una salida. Qué bueno que está diciendo eso, porque estamos hablando de que soluciones, opciones, salidas, algunas desde los adultos que quizás podemos hacer algo, pero algunas también vienen de los propios jóvenes. ¿Hay algo que pueda yo hacer o dejar de hacer? ¿Hay gente con la que me siento mejor o peor? Mencionó ejercicio, hablamos del escribir. Escribir también puede, escribir diarios puede ser también apoyo o ayuda. A ver qué responde los radioescuchas. Y queremos saber cómo le hace como papá también, Francisco, que uno de sus hijos parece que ya está entrando en la adolescencia. Doctor Miranda, para empezar, ¿qué dice a lo que dijo el papá Francisco? Francisco, me gustó mucho lo que usted dijo sobre el aislamiento, que es normal, es completamente normal en el adolescente y es necesario, porque esa es la etapa donde el adolescente empieza a cuestionar muchas cosas de la vida, de sí mismo. Es como que quiere entrar en su mundo interior. Nosotros vivimos en el mundo exterior que todos compartimos, pero todos tenemos un mundo interior que es muy privado. El adolescente está apenas descubriendo ese mundo y necesita cerrar su puerta, desconectarse con todo el mundo y simplemente entrar en ese mundo de fantasía, recuerdos, futuro, o sea, del futuro, de sus planes, todo eso es normal. Sí, que esa autorreflexión es hasta positiva, aunque a veces no es muy cómoda, porque están figurando quiénes son, ¿no? Exacto. Y están formando una identidad y están sensitivos también a las reacciones de otros. Se toma las cosas bastante a pecho, bastante personal. Y nunca reírnos o burlarnos, porque lo que para nosotros puedan ser sonar como cosas de muchachos es verdaderamente serios para ellos. Es importante dar el espacio al adolescente. El espacio es importante, de que yo sé que a veces por la economía no, el adolescente no puede tener su propio cuarto, pero darle tal vez tiempos donde puede estar solo en un lugar donde puede escuchar su música, eso es muy, muy necesario para su desarrollo normal. Un rincón, un espacio y un tiempo aparte. ¿Añade algo, doctor Partida? Bueno, sí, me escuchan, sí escuché. Creo que también es muy importante reconocer que ya que los jóvenes van a pasar por este tiempo de experimentación, que también parte de lo necesario es tener una cierta dependencia de los padres, pero ¿cómo podemos definir cuál es la diferencia entre lo que sucede en la adolescencia y una depresión severa? Debemos de darnos cuenta de que cuando ya el niño empieza a fallar en la escuela y tiene unas caídas muy fuertes, vemos también drásticos comportamientos, cambios de comportamiento o aislamiento, de que ya típicamente ya no es simplemente una cosa de adolescencia. Es cierto que todos pasamos por una adolescencia y a veces la turbulencia es parte normal de la adolescencia, pero cuando ya esto se vuelve un patrón, ya esto se vuelve algo cotidiano, se vuelve algo normal del adolescente, entonces tenemos que empezar a tomar medidas drásticas, porque no queremos que los niños caigan en una depresión severa. Y cuando ya se convierte parte de la personalidad, entonces tenemos que actuar y darles la ayuda y recursos necesarios. Y ahí estamos hablando de buscar un asesoramiento, una evaluación, una consulta a un profesional, empezando por la clínica pediátrica donde va el joven, por la escuela, es otro de los canales, porque sí hay ayudas y hay terapias grupales entre jóvenes, individuales para los jóvenes, familiares. Muchas veces está vinculado a la situación del hogar también, algunas de las presiones o preocupaciones de los jóvenes. Gretel. Yo quería decirle a Francisco que es importante el conceder a ese adolescente el espacio y concedernos a nosotros mismos como individuos ese espacio. Sin embargo, la recreación, el punto que él tocaba es muy importante, el deporte, el arte, los medios de expresión, es la forma en que el adolescente se conecta con su mundo exterior. Y la familia cumple un papel muy importante, en donde la familia no solamente se recrea en forma de fiestas, de quinceañeras, de matrimonios, y donde están esos cerveza o esa alcohol, eso se debe suprimir y tratar de hacerlo en un espacio más privado, y no traer eso a los jóvenes, porque es muy importante que demos ejemplo como padres para que el adolescente aprenda en su familia primaria lo que es aceptable y lo que no es aceptable. Otro buen punto, porque nos están viendo cómo nosotros lidiamos con nuestras propias depresiones y presiones. Y el punto así del ejercicio es santo remedio, tiene efectos antidepresivos y no tiene efectos negativos secundarios. Familias, depresión, adicción, el bienestar emocional de los jóvenes es el tema de hoy. ¿Qué dijeron las voces de nuestra gente sobre esto? Y ahora, voces de nuestra gente. La opinión de la comunidad sobre el tema de hoy con Zoila Cartagena. Deseamos oír su voz también. Llame gratis ahora mismo al 1-866-996-4667. Así es, en Voces de nuestra comunidad preguntamos a nuestros padres de familia y jóvenes sobre cómo podemos abordar las amenazas a la salud emocional de nuestros niños adolescentes. Escuchemos qué nos dijeron. Trato de explicarles lo como yo siento que van a entender, pues hay que escucharlos y darles la confianza para que tengan a uno confianza también. Desde la junior high school yo ya sabía la gente que andaba tomando drogas y a mí personalmente me daba miedo. Yo dije, ay no, porque yo veo la gente que ha tomado drogas, yo veo que su vida, que ya no viven en la casa, que ya no se bañan porque ya están homeless. Pero yo tenía unos hermanos mayores que ellos sí estuvieron hablando conmigo sobre la droga, porque con mis padres, ellos vinieron de México, eso era muy duro para que ellos hablaran conmigo desde la droga, o del sexo, o de cosas de mujeres, cuando la mujer se va a hacer mujer, eso era muy duro. Sí, un poquito difícil, porque yo lo viví en mi familia también. A veces no tenía yo el apoyo de mi familia, de mis hermanos mayores. Entonces, para mí era un poquito difícil como expresarme con ellos porque no me daban la confianza de decirle lo que estaba pasando conmigo. Entonces, trataba de resolverlo yo a mi manera o buscar la solución fuera de la casa y a veces no era lo correcto porque encontraba amigos que me decían qué hacer, pero realmente no era la manera correcta de hacer las cosas y terminaba yo metido a veces en un lío o a veces teniendo más problemas que los que ya tenía. Entonces, con el tiempo ya contaba yo con mi mamá y empecé a expresarle lo que me pasaba y fue que ella tomó como conciencia. No tomen tanto en cuenta las cosas malas, que tengan como un poquito más de libertad de expresión, que expresen lo que sientan a los mayores, no sé, ya sea un maestro, un consejero, alguien mayor que les pueda ayudar y que no se queden con esa duda o ese problema sin resolver. Estas fueron las voces de nuestra comunidad. Regresamos al estudio con usted, doctora Marisol, desde el área de la Bahía. Para nuestros niños, soy la Cartagena. Ciertamente nos pasa, nos incumbe a todos, nos aplica a todos y es importante que estemos pendientes. Puede estar pasando en nuestro vecino de al lado, si no está pasando en nuestra casa, estemos alerta y respondamos. Nos pesaría mucho saber que pudimos haber hecho algo por tratar de echarle una manita a un joven y no nos dimos cuenta. En San Rafael, este año escolar, perdimos a 2 estudiantes por suicidio y ha afectado a la comunidad entera de una manera muy, muy fuerte. Es impactante cuando se termina una vida de esta manera y uno siempre se pregunta qué se pudo haber hecho. Depresión, suicidio, adicciones, problemas emocionales de los jóvenes. Familia, y si los tiene chiquitos, antes que se dé cuenta ya están grandes. Así que escuche y participe con su perspectiva. Al señor Francisco no le preguntamos qué está haciendo como papá, pero es importante que sepa que queremos saber qué está haciendo como papá, porque sabemos que el señor Francisco... ¿Se fue, Francisco? No, yo sabía que estaba pendiente. ¿Aló? Sí, estamos como padre de familia. ¿Qué le recomienda a otros padres? ¿Qué está haciendo usted con sus hijos? Bueno, siempre la comunicación. Tratamos de darnos el tiempo de platicar y a veces, pues en este mundo tan agitado, ¿verdad? De que de la casa al trabajo y uno se tiene que hacer el compromiso de darse el tiempo para platicar con ellos y ver en qué están. El compromiso y sacar el tiempo con la vida ocupadísima que hay. ¿Cómo sacar el tiempo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿De dónde se le saca? Sacamos la sobremesa, tratamos de comer como familia, los llevamos a la escuela y mientras manejamos en carro, ahí conversamos. Buscar la manera, familia, porque este tiempo no regresa y a veces puede ser una etapa muy, muy dura, muy difícil. René, doctor Miranda está sintiendo así sonreído. ¿Qué te le parece si a la familia de Francisco le enviamos unos boletos para los grandes, para La Peña, un concierto muy lindo que va a haber de La Peña, nos está regalando boletos para regalar, y a los jóvenes estos boletos de descuento para Great America o Six Flags, escogerá cuáles prefieren. Yo creo que Karina quiere ir también. Son boletos de descuento también, que se vayan a divertir, porque por cierto, la risa es gran antídoto también para la depresión. Ver comedias, programas graciosos ayuda a los neurotransmisores esos del cerebro para cambiar un poquito esa química y decir, las cosas no están tan mal si podemos sonreír y reírnos. ¿Estás sintiendo, Gretel? Sí, es simplemente la recreación, la risa, el estar en familia, reuniones con amigos y familia, es lo más importante, donde los jóvenes se sienten conectados. Pero yo quisiera agregar una cosa, y tal vez es una de las razones que vine a este programa. Para todos aquellos jóvenes que están contemplando tal vez la idea del suicidio, tal vez las experimentar con drogas, que comprendan que tal vez cuando se empieza con drogas es una puerta de entrada hacia el infierno. Y suena un poquito muy duro, pero es cierto, porque no sabes si vas a ser un adicto, lo vas a tomar por muy poco tiempo, o si no vas a caer fondo en el camino de las drogas, que es un camino muy largo. Y cabe mencionar que aunque el experimentar es bastante típico, si hay historial familiar de adicciones, esos niños están más a riesgo de crear dependencia, de hacerse adictos, con nomás probar un poquito. Así que tener mucho cuidado. Las drogas de ahorita están más peligrosas que las de antes, así que a veces no saben ni lo que están consumiendo. Queremos tomar la llamada del próximo radioescucha, Jorge Freeman, pero hablaremos después de este mensaje, que estamos ya fuera de turno. Regresamos enseguida. Tome nota, familia. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. La doctora Marisol regresa en breve. Children's Hospital y el programa para la prevención de lesiones de Cole desean que usted sepa que las mallas de mosquito no previenen que los niños se caigan de la ventana. Nunca abra las ventanas más de 4 pulgadas y aparte los muebles de la ventana, ya que los niños pudieran trepar o saltar. Children's Hospital y Cole se preocupan por la salud y seguridad de su familia. Para recibir consejos prácticos sobre la salud y seguridad, envíe el mensaje de texto con la palabra OUCH, O-U-C-H, al número 30644 y visítelos en el Children's Hospital Oakland.org /injury-prevention.oasp. ¿Recuerdas cómo era la vida cuando no tenías esa urgente necesidad de contestar cada texto, leer todos tus correos electrónicos o actualizar tu estado en Facebook todo el tiempo? Ven al Monterey Bay Aquarium y recupera tu serenidad. Tómate tu tiempo explorando el mundo marino. Toca maravillosas criaturas o diviértete de lo lindo con los pingüinos. Para más detalles, sumérgete en MontereyBayAquarium.org/español. Soy la doctora Marisol. Queridos oyentes que nos escuchan en los condados de Monterrey y Santa Cruz, la recesión económica ha impactado nuestra organización y nos urge conseguir patrocinadores para poder continuar transmitiendo nuestros niños en su área. Si usted puede ayudarnos o conoce alguna persona, dueño de negocio u organización que pueda auspiciar el programa, llámenos al 1-866-99-NIÑOS, es decir, 1-866-996-4667, o escríbanos a info@nuestrosninos.com. Es necesario que encontremos padrinos para mantenernos al aire por las estaciones que se escuchan en la costa central. Gracias por su atención y aportación. Su ayuda nos ayuda a ayudar. Llámenos gratis ahora mismo al 1-866-99-NIÑOS. 1-866-996-4667. Continuamos con la doctora Marisol. Seguimos hablando sobre cómo las depresiones, adicciones amenazan el bienestar presente y porvenir de nuestros adolescentes y qué podemos hacer al respecto. Como invitados respondiendo a sus llamadas, nos acompañan hoy las jóvenes Karina y María, el doctor Jorge, de Jorge Partida, el doctor René Miranda y Gretel Lev Mojica. Llamen en confianza, familia. Aquí estamos para orientarnos, apoyarnos. Entre los invitados y yo tenemos más de 50 años de experiencia y los jóvenes aquí hablan de vivencias presentes del aquí y ahora. El número a llamar es 1-866-99-NIÑOS y hay un par de líneas todavía disponibles. Ahora sí le llegó a Jorge. Bienvenido a nuestros niños, Jorge de Fremont. Hola, muy buenos días. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, muy bien. ¿Comentario, consejo, consulta? Pues yo tengo un comentario. Como decía la persona anterior que dio su comentario, que la comunicación es bien importante y sobre todo buscar actividades que a uno como adulto también le recomiendan para liberarse un poco del estrés. Ya sea, como decían también, en fiestas familiares y llevarlos a lugares de entretenimiento, pero otra de las cosas que nosotros aquí en la familia acostumbramos a hacer es llevarlos a andar en bicicleta o a caminar. Afortunadamente aquí en el área de la bahía existen bastantes parques y lugares en los que de verdad nunca uno acaba de seguir descubriendo nuevos lugares donde llevarlos, y procuramos pasar siempre un rato con ellos, sobre todo ahorita que están en vacaciones, de andar yendo a paseos en bicicleta o hiking, cosas así. Eso los relaja bastante. Qué bueno. Y en lo que relaja también puede animar. Es como que la perspectiva se amplía porque usted está conectando tres vitaminas poderosas. La conexión con un ser querido, la actividad física y la naturaleza. Todos que tienen poderes sanadores poderosos. Doctor Jorge, hace tiempo que no lo oímos, y el señor Jorge de Frimo de su tocayo. ¿Qué dice? Bueno, sí, pienso que es muy importante que tengamos el tiempo, el espacio para pasar con nuestros hijos. Es muy importante que ese tiempo que se comparte en familia no se pierda. A veces con los trabajos, las responsabilidades económicas, las preocupaciones de matrimonio, nos olvidamos muchas veces que también ese tiempo tan precioso con nuestros niños es sumamente importante. Y no se trata tanto de simplemente la cantidad de tiempo. A veces se dice que es más la calidad, y es muy importante que no se ignore ese tiempo compartido con los jóvenes, porque para ellos es mucho lo que más importa. No siempre es tratar de comprarles todos los regalos, sino realmente el tiempo que se comparte en común. Qué buen punto. Así, no, ciertamente, calidad, no cantidad, y no tiene que ser largos ratos, pero frecuentemente, que sepamos que estamos a su alcance, que sepamos que aunque quizá no tenemos mucho tiempo, tenemos regularmente ese tocopalo en los cuales nos cargamos las pilas compartiendo y conectamos, nos llevamos y nos tocamos el pulso, ¿no? ¿Cómo están las cosas? ¿Qué viviste? ¿Qué está pasando? ¿Qué estás pensando? Doctor Miranda. Sí, exactamente. Una cosa que debemos saber del adolescente y que nosotros los adultos olvidamos es de que en la vida del adolescente las emociones y los sentimientos son muy presentes e intensos, y para ellos da la sensación de que van a ser para siempre. O sea, que si hay, por ejemplo, un trauma o hay un rompimiento amoroso, de que ese sentimiento de presión va a durar para toda la vida. Y esos son los momentos que debemos comunicar y ayudar al adolescente que va a superar esa etapa, que la vida va a seguir, que eso no va a ser para siempre. Exacto, confíame, esto pasará. Esto pasará. Y la otra cosa que quiero decir es, si descubre que su adolescente está experimentando con drogas, en vez de verlo de una forma de punitiva, de castigar, castigo, más bien, como dijo el señor Jorge, hable con su adolescente, porque es muy posible que la razón por qué está experimentando con las drogas es porque quiere automedicarse, quiere sentirse diferente. La realidad a su alrededor es tan traumática en este momento, tan confusa, que necesita sentirse diferente. Y es como ahogar las penas, sí, o como escape. Me siento tan mal y esto a lo mejor me ayuda. Y Karina también quería responder. Yo solamente quería decir que para los jóvenes, que sé cómo... Yo sé cómo se siente que ya no querer vivir, y honestamente lo que yo hago es pensar, es más un consejo, que lo que yo hago es pensar que tengo 17 años y tengo una vida adelante, I have a whole life ahead of me, pues. Una vida por delante. Ajá, y hacer algo así, it's not worth it. Like, exacto, no vale la pena. No vale la pena no hacerlo. Resuelve. Porque... yo sé que en marzo fui hospitalizada en un hospital mental, en un mental hospital, y después de que salí de allí, fui a prom, fui a mi senior trip, me gradué y todo eso, y durante todos esos tiempos estaba pensando, si yo hubiera hecho eso, no estuviera aquí. Y yo me recuerdo que mis amigas me fueron a visitar. Dos de mis mejores amigas me fueron a visitar al hospital, y cuando las vi, las expresiones que ellas tenían en su cara, like, me cambió totalmente la mente, porque... Muy emotivo. Yeah. Te convencieron de que importas, que te quieren. Yeah, porque es difícil uno estar en el hospital y después mirar toda su familia y todo eso que les están... que vienen y los están mirando ahí, y que ellos saben que no hay mucho los que there's not much they can do. Pueden hacer. Y yo me recuerdo que después de que salí, estaba con mi familia y me miraban como si queriéndome mirar así feliz porque no sabían cuando sí me iban a poder mirar la próxima vez. O cuando tener el miedo de poder perderme por eso. Eso. Y, qué bien lo has dicho, ¿no? Felicidades, Karina. No, ciertamente son experiencias, vivencias intensas, poderosas, memorables, pero van a superar hasta que la luz al otro lado del túnel. Ya que estamos tocando el tema de suicidio, esta canción de un video de YouTube, un poco intenso, pero escuchemos lo que dice. Siempre hay cosas para hacer, pero hoy todas me aburren, no distingo el corazón de la razón. Todo ilusión. Quiero escapar. Gris es todo lo que hay. Quiero escapar. Gris es todo. Y he vuelto cuando duele mucho más el recuerdo. Que la use, que la use, que la use, que la use. Libre, quiero escapar. Ese es el sentir de la depresión, de los pensamientos suicidas, de querer escapar y salir de algo que es muy doloroso, muy incómodo. Familias, ese es el tema de hoy. Los adolescentes pasan por estas situaciones, etapas, experiencias. ¿Cómo estar pendiente? ¿Cómo responder? Jorge, para que siga presente y compartiendo con sus muchachos, lléveselo a divertirse y aprender en el Exploratorium en San Francisco. Y creo que antes de la llamadita de Laura, es hora de la guía grabada. Tomemos nota, familia. Depresión es parte de la salud mental, salud emocional. Y hay cosas que podemos hacer para que nuestros, bien psicológico, para que nuestro cerebro nos ayude y nos apoye a seguir adelante. Soy la doctora Marisol del programa Nuestros Niños como la guía para el bienestar familiar. Cuando nuestra mente no está sana, nuestros cuerpos se enferman, nuestras relaciones sufren y nuestra capacidad de trabajar o estudiar se deteriora. Así que cuidemos nuestros cuerpos, canalicemos nuestras emociones y cultivemos nuestras relaciones. Evitemos los malos ejemplos y el aislamiento, las malas influencias y la violencia. Sigamos y sirvamos de buenos ejemplos al expresar nuestras emociones. Identifiquemos las personas, situaciones y lugares que contribuyen a mejorar o empeorar nuestro ánimo para aumentar o reducir el contacto con estos. Evitemos mejorar nuestro ánimo bebiendo o usando drogas. Compartamos ayuda mutua y procuremos ayuda profesional cuando la necesitemos. La depresión, la ansiedad y otras condiciones de salud mental son desconcertantes y angustiantes, mas hay ayuda y hay cura. Consulte su clínica de salud, los psicólogos y terapeutas ofrecen terapias y los médicos pueden recetar medicinas para aliviar los síntomas. Para más información, orientación e inspiración, llámenos al 1-866-99-NIÑOS y escúchenos en la radio y en nuestrosniños.com. Y ciertamente recuerde, no importa su situación migratoria, todos nuestros menores de edad, niños y adolescentes califican para seguro de salud. El seguro por Medical Healthy Families, California Kids, Kaiser, el que sea, tiene acceso a salud mental, salud emocional, que si requieren hospitalización temporera, tratamiento residencial, medicinas o las terapias de las que hemos hablado, es su derecho y se lo merecen. Familias, aquí hay muchos profesionales, aprovechémoslos ya que emigramos para mejorar nuestra situación y cuando, ¿qué es más importante? De la salud de nuestros niños. Doctor Jorge Partido, hace tiempo que no lo escuchamos y ya casi nos estamos despidiendo. ¿Algo que se nos ha quedado sin tocar antes de la llamada de Laura? Bueno, solamente quiero decirle a las familias latinas que tengan mucho cuidado porque también el proceso de aculturación, el ser latino y estar en este país, a asimilarse a esta cultura, es un choque cultural para muchos jóvenes. También hay que tener cuidado si sus hijos han pasado por algún trauma, ya sea abuso, maltrato, abandono. Es muy importante que tomen atención porque todos estos son indicadores que quizás su niño también pueda tenga más tendencia a caer en una depresión. Así es de que hay que poner atención, no se trata simplemente de las drogas y depresión, eso es una gran parte de lo que tenemos que observar, pero también hay que observar otras señas que están indicando que quizás nuestros niños tengan dificultades. Y siempre, cuando vemos algo que no es parte de la personalidad normal de nuestros hijos, no hay que ignorar esos síntomas, buscar ayuda. Es muy importante que nuestra cultura latina entendamos que buscar ayuda con un psicólogo, un trabajador social, no es ningún tipo de vergüenza, es necesario. Exacto, es necesario, es importante, es una prioridad. No podemos ignorarlo, no podemos pensar ya se le pasará, porque puede ser muy tarde, familia. Estas son cuestiones muy, muy serias. Pasamos, ¿es calendario o Elba? ¿Elba está lista? Adelante, nuestros niños. Es Elba de Mill Valley. ¿Aló? Bienvenido, la escuchamos, Elba. Oh, sí, nomás quería participar un poquito sobre el tema que están tocando de las depresiones de los jóvenes. Bienvenida. Y gracias. Y pues yo nomás quería pues decir que yo he pasado por eso, por esa situación con mi hija. Es bastante difícil, bastante dolorosa, y yo pienso que como padres nosotros tenemos que ser bien pacientes y unirnos al dolor de nuestros hijos. Porque si los padres, nosotros no estamos con ellos, entonces ellos buscan ayuda por otro lado, y algunas de las veces la ayuda no, las compañías a donde ellos van a desahogarse no son las mejores, y qué mejor que uno de padre de familia como para que ellos se sientan confortables y bueno. Y seguro, ¿verdad? Y acompañados, y qué hermoso lo ha dicho. Elba, se nota con corazón, ¿no? Ciertamente, ciertamente. ¿Quién mejor que los padres que queremos lo mejor para ellos en lugar de recurrir a pandillas, a parejas no positivas o hasta embarazarse por las razones equivocadas? A ver qué le responden nuestros invitados. ¿Karina quiere responder? Yeah, hi mom. Bueno, ya lo que dice ella es verdad. Bueno, I guess it's no secret que ella es mi mamá la que está hablando. Y sí puedo decir que mi mamá es una de las personas que me ha apoyado más que todo. Y... se nos salen las lágrimas. Claro, esto es emotivo, es real. Yeah. El apoyo de la madre, del padre, de la hermana, mencionaste, de los buenos amigos, eso nos mantiene a flote cuando nos sentimos que nos ahogamos. Ya, yeah, porque no soy la primera que ha pasado por algo así, pero yo sé que para mi mami sí ha sido difícil, porque yo soy la más pequeña también, y no es fácil mirar tanto lo que ha trabajado mi mamá y después... que me pase algo así, porque sea, I don't know, it's just hard, porque después yo sé, yo misma sí me ha dañado, y es algo que yo no puedo controlar, solo me pasa, y después de que hago eso, nunca le quiero enseñar a mi mamá, porque tengo miedo de hacerle daño, tengo miedo de decirle, porque yo sé que si ella mira, que... Yo sé que le va a hacer llorar y a mí no me gusta hacer eso. No, ciertamente. Igual que decimos, el adolescente, esto impacta mucho a la familia, pero la familia también necesita apoyo. La familia no debe aislarse, y para eso estamos los profesionales y los buenos amigos y las iglesias y todos, para echarnos una mano de ese estigma que a veces tenemos, que no se quiere pensar eso, que no nos atrevemos a preguntar, no, ¿cómo está tu niña? ¿Cómo te puedo ayudar? Nos puede pasar a cualquiera, familia. Todos tenemos cerebro y el cerebro de cualquiera se puede enfermar. ¿Gretel? Sí, yo quisiera felicitar a esta madre y a esta hija que están aquí reunidas, porque esto es sanativo. La familia necesita ayuda. Es tan importante que la familia latina confíe que hay profesionales bien entrenados y con gran corazón, que hay líneas de suicidio. En cada condado hay 1-800 suicidio line. Son personas que no se escuchan, totalmente alejadas de la familia, que son confidenciales. Y finalmente, la familia necesita cambiar su dinámica. El proceso de cambio no es solamente con el chico, el adolescente, sino la mamá, el padre y toda la familia. Y de hecho, a veces es una oportunidad para los padres también tener su sanación de sus propias situaciones de guerra, de maltrato, de abuso, de pobreza, de los estreses de la vida. Familia, hay apoyo, y tomemos ahora nota de dónde ir por nuestros niños y esta familia. Regresamos de vuelta. Está escuchando Nuestros Niños con la doctora Marisol, aquí todos los domingos de 8 a 9 de la mañana. Y ahora Nuestros Niños presenta el calendario comunitario. Este es el calendario semanal de nuestros niños. Agosto 3, la doctora Marisol hablará sobre el trabajo cross-cultural con los estudiantes graduados de psicología en la Universidad de John F. Kennedy en Pleasant Hill. Agosto 6, la doctora Marisol participa en el Festival de Salvadoreños en Oakland. Agosto 8, la doctora Marisol habla sobre cómo comenzar el año escolar con cuerpos, cerebros, corazones y comunidades listas en el evento de Campeones del Cambio del Centro de Conexión del Recinto de Salud y Bienestar en San Rafael. En Marín, Marín AIDS Project lo invita al grupo Mamás Jóvenes. Es un grupo de apoyo para madres de 12 a 23 años de edad y jóvenes que están embarazadas. Se reúnen para compartir sus experiencias, recibir información sobre oportunidades y recursos, al mismo tiempo saber sobre las oportunidades de educación y empleo. Este taller son todos los viernes de 3 a 5 p.m. en el Marine Ace Project. Para más detalles, llame al 415-491-4003 o visítelos en el 910 Irwin Street. En ENIAC, Opportunity Junction lo invita a tomar clases de computación básicas los lunes de 7:30 a 9 p.m. en el 3102 Delta Fair Boulevard o llame para más detalles al 925-776-1133. 925-776-1133. En San José, el Museo Triton invita a usted y a sus niños los martes de 12 p.m. en adelante a Kids Studio de Pre-Kinder, en donde sus niños podrán aprender por medio del arte a estimular sus sentidos. Al mismo tiempo, esto los abrirá al mundo del arte en ellos. También usted como padre de familia aprenderá mucho. Para más detalles, llame al 408-247-9340. San Bruno, la Biblioteca de San Bruno lo invita al programa interactivo de cuentos bilingües de inglés y español. El programa es para todos los niños, ideal para niños de 2 a 4 años de edad. Para más detalles, llame al 650-616-7078, 650-616-7078 o visítelos en el 701 Angus Avenue West. Este ha sido el calendario semanal de nuestros niños por Soy la Cartagena. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. Continuamos con nuestros niños. Nuestro número gratis es el 1-866-99-NIÑOS. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. El tema de hoy es el malestar emocional que sienten muchos de nuestros jóvenes, a veces manifestándose como conductas autodestructivas, convirtiéndose en depresiones, compulsiones, adicciones. No le mencionamos a Elba que le vamos a mandar un DVD de Which Way Home, ya que viene de Centroamérica, los padres de esa familia. Y creo que le gustó lo de Great America o lo de Six Flags cuando le dije aquí a la invitada presente de dónde ir. Y vamos a pasar la llamadita Sandra Laura, Laura de San Rafael. Bienvenida a nuestros niños, Laura. Sí, buenos días, doctora. Me gustaría hacer un comentario. Bienvenida. Sí, el sufrir violencia intrafamiliar lleva a la depresión y a todo tipo de adicciones, porque la violencia intrafamiliar está relacionada con las enfermedades. Yo lo que sugiero es buscar información relacionada a la depresión, a la adicción, y enterarse toda la familia de lo que se trata para comprenderla y apoyarse mutuamente. Qué bueno. Trabajar en equipo. Sugiero que lean el libro de Violencia Intrafamiliar Masculina del psicólogo Felipe Antonio Ramírez Hernández y como sugerencia, a la mayoría de palabras que digan mujer, cambiarlas por familia, porque siento que es un patrón que debemos de erradicar, un patrón cultural. Qué bueno que ha dicho. No, ciertamente, muchas depresiones sí tienen origen bioquímico, aunque estemos más o menos felices, pero muchas también están complicadas, originadas por traumas que vienen de violencia familiar, que no es solamente papá y mamá peleando, pero a veces los jóvenes también son lastimados, abuso físico, abuso emocional, abuso sexual. Todo eso está muy correlacionado con la depresión en los jóvenes y hay que atenderlo y sanarlo para que no nos haga daño. Estamos despidiéndonos. Laura, lo que nos dijo está ayudándonos a cerrar el tema. Vamos a ver qué responde el doctor Jorge Partida de vuelta. Bueno, pues sí, solamente quiero recalcarles que es muy importante que nosotros como familias y como familias latinas pongamos atención, cambios drásticos en la vida de nuestras familias, en la vida de la pareja, de los padres, violencia, como ya se ha dicho, maltrato, trauma, alcoholismo en los padres, todos estos tipos de patrones familiares también obviamente van a aumentar el índice de depresión en los niños. Así de que también hay que ser buenos modelos como padres, hay que llevar buena armonía en la familia, y también cuando hay algún problema, cuando sabemos que nuestros hijos se están comportando muy diferente a lo que típicamente conocemos, que no debemos de ignorar esos problemas, pero acudir, buscar ayuda lo más pronto posible. Eso, ciertamente. Laura, ya que le interesa este asunto de la violencia familiar, un video que trata sobre esto, se lo vamos a enviar. Ya estamos despidiéndonos, Sandra, la llamamos después con calmita fuera del aire, porque el mensaje de cierre de nuestros invitados nos va a llegar al final. Doctor Miranda, ¿cómo dice adiós? Ningún tema entre los padres y los hijos debe ser tabú. Muchos de mis clientes me dicen, oh, yo no puedo decir eso a mis padres, pero no debía ser así. Entonces, sexo, drogas, cualquier, haga el esfuerzo de que su hijo sea usted la primera persona que pueda hablar. Sea delicado, doloroso o difícil. ¿Qué dice Gretel Leaf Mojica? Yo diría que el amor, la comprensión, la comunicación, mirar cambios de comunicación en la familia, problemas de aprendizajes en la escuela y la autoestima, e inculcar habilidades en los chicos desde muy temprano para que tengan habilidades y puedan combatir la depresión, las drogas y otros comportamientos destructivos. Atención, atención, apreciación, a vitamina A de apoyo, de aliento, de ánimo, de ayuda, de abrazos. Las depresiones y adicciones son desconcertantes y angustiantes, más hay ayuda y hay cura. Hay recursos y tratamientos efectivos para la salud emocional de todo joven, sin importar su situación migratoria. Hay terapias, hay apoyo. Y ahora, al despedirnos, agradecemos su participación y le invitamos a seguirnos por Facebook, Twitter, iTunes, Podcast, a leer nuestras columnas en Visión Hispana, El Observador, Impulso, Avance, La Voz, El Sol, Blog Mamá.com, aliados en los medios de comunicación. Les recordamos que en nuestrosniños.com hay guías, enlaces, recursos para su información, educación, orientación e inspiración, y respondemos sus comentarios a comentarios@nuestrosniños.com. Gracias, equipo de producción, gracias patrocinadores y estaciones, y gracias a nuestros invitados. Gracias a nuestras jóvenes, Karina, María, y a nuestros invitados, doctor Jorge Partida, doctor René Miranda. Gracias Gretel Leaf Mojica, y a ustedes, familias, quienes alientan, animan, abrazan, ayudan y apoyan a nuestros niños a través de las etapas de su desarrollo y a lo largo de las experiencias que les presenta la vida. Nos despedimos hasta la próxima vez, a la misma hora, por el mismo canal, y hablaremos sobre cómo involucrarnos en la educación de los hijos. Adelante, familias, que sí, sí se puede. Vamos. Nuestros niños, es el programa de radio para crecer y aprender en familia. Escuche Nuestros Niños todos los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es una producción de Interactive Parenting Media y es presentado por Collins Media Services. El productor es Marco Berger. La productora asociada, Zoila Cartagena. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Visite nuestro sitio de internet, nuestrosniños.com, y cuéntele a sus familiares y amistades sobre nuestros niños.